Bueno, acá estamos con Ceci, secretaria de Salud. Estamos justo en plena proceso de vacunación. Bueno, Ceci, gracias por tu tiempo. Preguntarte cómo viene el proceso de vacunación. Bueno, la verdad que venimos dentro de lo que es la vacunación bastante bien. Acá en Villa Allende somos una de las localidades que más dosis hemos recibido desde la provincia y que más dosis venimos colocando. O sea, a medida que vamos recibiendo, vamos colocando. Así que venimos bastante bien. Estamos ya vacunando a mayores de 60, ya desde hace 2 semanas. Empezamos a vacunar también a menores de 60 que tengan certificados de discapacidad y algunas patologías como trasplantados. También seguimos vacunando personal de salud y algunos docentes. Perfecto. A pesar, Ceci, te consulto, de esta división que hicieron por documento para que no se junte mucha gente, se ve que hay muchísima gente. ¿De cuántas personas estamos hablando que se van a vacunar esta semana? Y mira, esta semana tenemos para vacunar aproximadamente 1,000 personas. De todas maneras, a ver, la provincia les envía por Ciudadano Digital a todos el turno para el mismo día, digamos, que a partir de ese día tienen disponible la vacuna acá en el hospital y nosotros ya desde hace más de un mes tenemos el cronograma de terminación de DNI para poder organizarlo y también para que sea fácil para las personas, una vez que reciban el mail o el mensaje de texto, sepan de qué tal día tienen que venir a vacunarse. Estamos vacunando, si tenemos dosis, digamos, disponibles entre 150 y 200 personas y hemos llegado a vacunar hasta 260 por día. Una excelente noticia, digamos. Bueno, Ceci, veo que antes de que se apliquen la vacuna vos le das información para que nosotros podamos decir en la radio, antes de que vengan a vacunarse, lo que tienen que traer y más o menos lo que le tendrías que decir. Bueno, sí, a todos les pedimos fotocopia de DNI porque eso nos acelera el trámite de carga, entonces podemos vacunar más rápido. Y lo otro que es muy importante es que no pueden venir a aquellas personas que estén cursando con enfermedades febriles o respiratorias, no porque interfieran con la vacuna, sino porque no podemos mezclar gente sana con gente que esté con alguna patología. No pueden estar en aislamiento por ser contacto estrecho de positivo, o sea, para aquellas personas que estén en aislamiento deben permanecer en su domicilio. Y bueno, después las recomendaciones generales que tienen que ver un poco con la vacuna y con los síntomas que pueden generar la colocación de la misma. Perfecto, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.